Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos, son las 12:03. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un 13 de diciembre, pero del año 1964, muere Argimiro Gabaldón. Fue un poeta, pintor, militante del Partido Comunista de Venezuela y guerrillero. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles, nos acompaña Keidwin Hernández. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet, www.albaciudad.org, y en Twitter, @culturaldia_albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. En protección del pueblo se emite comunicado del presidente Nicolás Maduro ante la conspiración económica. Banca privada se incorpora al proceso de canje de billetes de 100 bolívares. Pueblo chavista se concentra en la Plaza Bolívar de Caracas en rechazo a la Asamblea Nacional. Vladimir Acosta analizó carácter monopólico y especulativo del capitalismo. Cultura al Día. El próximo año promoverán importancia del Carnaval del Callao en toda Venezuela. Recepción: hasta este jueves estará abierta convocatoria para concurso literario en homenaje a Fidel Castro. A 163 años de su natalicio realizarán conferencia sobre la pianista venezolana Teresa Carreño. Programación especial Suena Caracas 2016 ofrece diversas actividades en las comunidades. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó su compromiso con la defensa y protección del pueblo ante las constantes agresiones económicas y financieras que implementan sectores de la ultraderecha nacional e internacional. En el texto íntegro, leído por el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas. Mi deber como jefe del Estado y líder de la Revolución Bolivariana proteger a nuestro pueblo de esta agresión criminal contra la moneda venezolana. Por eso tomé decisiones severas, pero inevitables, con la finalidad de resguardar los intereses de las venezolanas y los venezolanos. Situaciones excepcionales demandan acciones excepcionales y así las he decidido, sin titubeos, como corresponde a la defensa del pueblo de Bolívar y de Chávez. La extracción sistemática de billetes de alta denominación, tal como por instrucciones mías explicó ayer el ministro de Relaciones Interiores, es uno de los mecanismos que han empleado el imperialismo y las mafias parasitarias de la economía para atacar a Venezuela, perturbar la construcción de la máxima felicidad social y afectar el desarrollo de una economía productiva sobre bases sólidas y estables. Todo ello en busca del derrocamiento de la revolución bolivariana. La finalidad última de la conspiración económica es eminentemente política. Tal como lo revela un artículo publicado el 11 de marzo del año 2013 por Steve Hank, uno de los portavoces de la derecha económica, muy vinculado a ese engendro llamado Dollar Today, mejor conocido como Mood Today. El interés último de estos sectores conspirativos siempre ha sido que a la desaparición física del comandante Hugo Chávez se agregue también la desaparición del Bolívar como divisa nacional. En el documento, el primer mandatario nacional manifiesta que todos los ataques solo buscan el derrocamiento de la revolución bolivariana y reitera que la finalidad última de la conspiración económica es eminentemente política. Asimismo, se dio a conocer que el presidente del Banco Central de Venezuela acordaron un mecanismo de aplicación del decreto de emergencia económica sobre el billete de 100 bolívares que preserve los intereses y derechos del pueblo. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, informó este martes que la banca privada se incorpora junto a la pública al canje de billetes de 100 bolívares, que saldrán de circulación el próximo jueves, medida anunciada por el gobierno para frenar el ataque a la economía del país que dirigen mafias fronterizas en Colombia. 72 horas he dado para el depósito y el canje en la banca pública y ahora la abro a la banca privada. Depósito y canje. Y luego habrá 10 días para, de acuerdo a los mecanismos establecidos por el Banco Central de Venezuela, hacer el canje y el depósito del dinero. Pero en 72 horas ese billete se desmonetiza de Venezuela. Maduro al mismo tiempo agradeció a los transportistas por el respaldo que hicieron al gobierno nacional anunciado este martes. Se reunirán con el Banco Central de Venezuela. Explicó que los billetes de 100 bolívares serán canjeados en la banca pública y privada a partir de este martes hasta el jueves 15. Y añadió que se tardarán 10 días para el canje en taquillas especiales autorizadas. 12:09. Este martes a las 2 de la tarde, el pueblo chavista se concentra en la Plaza Bolívar de Caracas en rechazo a la sesión convocada por la oposición en la Asamblea Nacional para debatir el juicio político al presidente de la República, Nicolás Maduro. La información fue ofrecida por el vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz, durante su programa Dando y Dando Radio, que conduce junto a la diputada Tania Díaz por la señal de Radio Miraflores. Alertó que la derecha pretende retomar nuevamente el juicio político contra el jefe de Estado. El vicepresidente recordó que mientras la Asamblea Nacional se encuentra en desacato de la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, no tiene ninguna fuerza. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El profesor Vladimir Acosta, en la conferencia que se llevó a cabo en el Centro Nacional de Historia, recalcó que Estados Unidos es el principal país imperialista que ha desarrollado estrategias de trampa y mentiras para crear un sistema financiero que ató de manos a pequeños países mientras una deuda externa impagable analizó el desarrollo que ha tenido el capitalismo a través de la historia hasta convertirse en una fuerza que intenta controlar los pueblos del mundo. Durante su intervención, Acosta destacó que el imperialismo que hoy domina el mundo es un imperialismo más podrido y parasitario que con el que luchó Lenin. 12:10. El gobierno nacional promoverá el Carnaval del Callao, que acaba de ser reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, en todo el territorio nacional para que el pueblo venezolano revalore la importancia de esta práctica popular del Estado Bolívar. Así recordó durante un encuentro de una delegación de cultores con el vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturiz, quien solicitó al ministro para la Cultura, Freddy Ñáñez, iniciar el proceso para que el próximo año el Carnaval del Callao realice un recorrido por todos los estados del país. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Hasta este jueves 15 de diciembre estará abierta la convocatoria para participar en el concurso literario Homenaje al comandante invicto y líder eterno de la Revolución Cubana, Fidel Castro, organizado por la Fundación Editorial El Perro y la Rana. La convocatoria está dirigida a escritores de cualquier parte de Latinoamérica que deseen participar con un texto escrito en castellano en forma de ensayo, crónica o artículo de opinión. Los textos seleccionados serán incluidos en un libro titulado Una página para Fidel, que se publicará digitalmente por esta casa editorial a través de la página web oficial y redes sociales el 1 de enero del 2017. 12:12. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El Centro Documental del Teatro Teresa Carreño cierra el mes de diciembre con la conferencia Teresa Carreño a 163 años de su natalicio, la cual se llevará a cabo este jueves en la sala de lectura de la Fundación a cargo de Domingo García Pérez. Esta conferencia surge con el fin de resaltar la carrera artística de la pianista venezolana Teresa Carreño, quien rompió todos los paradigmas de su época. Hacemos extensiva la invitación a toda la población capitalina a que asista y participe de esta conferencia a realizarse este jueves 15 de diciembre a las 4 de la tarde. La entrada es libre. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. El Festival Latinoamericano de Música Suena Caracas 2016 también tiene una programación especial, la cual contempla diversas actividades recreativas culturales que se desarrollan en distintas comunidades de la capital. La jornada del Suena Caracas llegará este jueves 15 de diciembre a la Plaza La Candelaria, el viernes 16 a la Plaza El Venezolano y el sábado 17 del mes en curso al sector Los Flores de Catia, a partir de las 11 de la mañana, donde realizarán bailoterapia, cantos, entre otras actividades. Asimismo, los conciertos en los espacios públicos como la Plaza Diego Ibarra y el Parque Hugo Chávez continuarán hasta el próximo sábado 17, 12 con 14 minutos. Titulares. En protección del pueblo se emite comunicado del presidente Nicolás Maduro ante la conspiración económica. Banca privada se incorpora al proceso de canje de billetes de 100 bolívares. Pueblo chavista se concentra en la Plaza Bolívar de Caracas en rechazo a la Asamblea Nacional. Vladimir Acosta analizó carácter monopólico y especulativo del capitalismo. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día de hoy martes 13 de diciembre del 2016. Coordinadora de información Sinamay González, coordinador de página web Luigi Novracci, en la redacción, edición y montaje James Martínez, en el control técnico Keidwin Hernández y quien los acompañó en los micrófonos esta servidora Liz de Ramos. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz tarde. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Poderoso, el Todopoderoso. Alba Ciudad 96.3 FM. Música de calidad, calidad, calidad, calidad. Las 12 y 20 minutos. Epa, tú, ¿sabes lo maravilloso que es ser venezolana? Ser venezolana es despertar tempranito para ir al trabajo. Es llegar tarde a casa y muy cansada para hacer las tareas con los muchachos. Ser venezolana es sacrificio y esfuerzo. ¡Qué orgullo es ser parte de esta patria! Tú lo querías. Y ya está aquí. Conexión Estéreo. El volumen a tu radio y pégate. Los sábados, de 4 a 6 de la tarde. Por Alba Ciudad, 96.3, tu FM. Cultivemos nuestra cultura. El tradicional baile de la burriquita fue declarada como Patrimonio Cultural de la Nación, una de las manifestaciones culturales adoptadas por comunidades indígenas y esclavos africanos en Venezuela durante el período de colonización española. Gracias a la difusión de este baile tradicional, donde es protagonizado por hombres, mujeres y niños, además participan colectivos culturales de la Red Nacional de Burras y Burriquitas Tradicionales de Venezuela, quienes, con una colorida vestimenta, danzan sobre una burra elaborada en fieltro. Escuchamos palabras de la señora Iris Guevara, cultora del sector Isaías Medina Angarita. Los jóvenes proyectan también la necesidad de mostrarle al mundo que somos buenos, que hacemos cosas lindas, cosas grandes, cosas agradables.

Estamos en cadena nacional de radio y televisión. Un saludo a toda nuestra patria, a los trabajadores, a las trabajadoras, a la juventud, a la mujer venezolana, a nuestros niños, niñas, estudiantes. Hoy lunes 12 de diciembre, ya vamos cabalgando el mes número 12, el día 12 del mes 12 de este año 2016, que ha sido un año de aprendizaje, de lucha, donde nuestra moral, nuestro espíritu, todos los días lo que hace es crecer nuestra fe, nuestra confianza en el destino de nuestra patria. Un saludo a todos. Estamos en el Salón Simón Bolívar, salón de trabajo presidido por este cuadro maravilloso que siempre admiramos, de uno de los grandes artistas, patriota, fue soldado del general Bolívar, colombiano, nacido en tierra de lo que hoy es Colombia, uno de los artistas más importantes, y que hizo este retrato del Libertador directamente de sus trabajos, sus bocetos, porque el Libertador posó para él, uno de los pocos artistas que en el mundo, el Libertador, o en nuestro mundo, el Libertador posó durante varias sesiones, hizo bocetos, trabajos. Ustedes saben que para la época no existía la fotografía. Existía, bueno, toda esta técnica de las artes plásticas, de la pintura, y uno de los cuadros más maravillosos, cuadro original, que preside desde allí, desde su espíritu histórico, este Salón Simón Bolívar. Un saludo a toda nuestra patria. Hoy hemos estado, como siempre, trabajando lunes, intenso de trabajo. Tuve hace unos minutos, tuve una conversación de una hora por videoconferencia con el presidente Tabaré Vázquez, de nuestra hermana República Oriental del Uruguay. Le mando un saludo a todo el pueblo de la República Oriental del Uruguay, a los hijos del caudillo libertador José Gervasio Artigas. Nosotros nos sentimos artiguistas, profundamente artiguista. Estuvimos conversando todos estos hechos y sucesos que se han desatado en Mercosur. Muy buena conversación, tengo que decirlo. Muy positiva. Y bueno, nos hemos puesto de acuerdo en una ruta para canalizar la solución al conflicto que ha surgido. Resolverlo, como hemos resuelto cuántas veces otros conflictos, a través de la activación del protocolo de Olivos. Ya está activado el protocolo de Olivos para la resolución de controversias de Mercosur. Y ahora esperemos que en su desarrollo, en sus distintas fases, como lo conversé con el presidente Tabaré, haya resultados positivos. Venezuela es Mercosur. Somos Mercosur en lo económico, en lo social. Nuestra visión es del sur, Sudamérica. Más allá de los conflictos o diferencias que puedan surgir, nosotros tenemos que perseverar en el camino del sur, de la unión del sur, la unión económica, la unión cultural, la unión política, la unión integral del sur. Este sur que vio nacer a los gigantes de toda América. Porque cuando hablamos de los gigantes de lo que es América, tenemos que pensar en el sur, en Bolívar, en Sucre, en Francisco de Miranda, Bernardo O'Higgins, en José Gervasio Artigas, en San Martín, en Guaycaipuro, en Tupac Katari, en Tupac Amaru, en Atahualpa. Tenemos que pensar en los gigantes del sur, nuestros padres fundadores. Estuvimos recordando que mañana se cumplen 100 años del nacimiento del general Srebrenica, líder de las fuerzas progresistas y de izquierda de Sudamérica. Y desde ya, bueno, recordamos y elevamos nuestra palabra de admiración por el general Srebrenica, que educó a toda una generación de uruguayos y latinoamericanos, que nos dio esta visión tan clara. ¿Cómo admiró nuestro comandante Hugo Chávez al general Srebrenica? Desde la primera vez que fue en el año 94, recuerdo Montevideo, el comandante Chávez llegó feliz, feliz de cómo se iba encontrando la idea de la patria grande, de los libertadores del siglo XIX, y de los grandes líderes del siglo XX, como el general Serendi. Así que nuestro saludo al pueblo del Uruguay. Igualmente, bueno, hemos estado trabajando ayer domingo, buen domingo, programa número 74 de los domingos con Maduro. ¿Qué se llama el programa? En contacto con Maduro. Los domingos, ¿con quién la pasas tú? Con Maduro. Programa bueno, ¿vale? Teníamos dos fines de semana que por razones de la pérdida física del comandante Fidel Castro no lo habíamos hecho. Estuvimos en el estado Miranda, en la parroquia Caucahuita, municipio Sucre, combativo municipio Sucre, activando varios planes. Y allí, bueno, hice el anuncio de un decreto de emergencia económica en el marco del estado de excepción vigente en Venezuela. Gracias a Dios, tengo el poder constitucional activado del estado de emergencia, del estado de excepción. Hemos podido afrontar, bueno, el pago y crecimiento de los salarios, de las pensiones, de los estatiques, enfrentar lo que es el pago de los compromisos internacionales de Venezuela, lo que es la inversión pública este año, la inversión en las misiones, en las grandes misiones, la creación de la gran misión Hogares de la Patria, la creación de los CLAP, todo gracias al decreto de estado de emergencia, estado de excepción, que esta constitución me da como presidente de la República, jefe de Estado y jefe de gobierno. Gracias a Dios, tenemos este poder constitucional. Y ayer activé un estado de emergencia, un decreto, una orden presidencial constitucional como jefe de Estado para la defensa de la economía venezolana, de nuestras finanzas, para la defensa del Bolívar ante los ataques infames de las mafias que lo hacen desde Colombia y desde otros lugares del mundo. Quiero agradecer a toda Venezuela la comprensión en primer lugar, el acompañamiento y el apoyo que le están dando a todo nivel a esta decisión inevitable, inevitable, necesaria, radical que he tomado de sacar el billete de 100 bolívares de circulación y desactivar uno de los mecanismos de ataque a nuestra moneda, a nuestra economía, de las mafias colombianas, de la MUD y de la derecha internacional. Bueno, y se ha empezado a trabajar. Hay un conjunto de mecanismos. Ustedes saben que lamentablemente este ataque a la moneda venezolana tiene su base en un decreto, el decreto número 8 del año 2000, que se emitió desde Colombia. Y en Colombia, bueno, como tenemos que explicar, queridos compañeros, aquí me acompaña nuestro excelentísimo presidente del Banco Central de Venezuela, doctor Nelson Meréndez. También nos acompaña el excelentísimo vicepresidente del Banco Central de Venezuela, economista José Salamán Khan. Yo he puesto al frente de la comisión para el cumplimiento de esta orden en defensa del Bolívar y de la economía y del pueblo venezolano al ministro de Seguridad del Interior, Néstor Reverol Torres. Allí en esa comisión está incorporado el ministro Marco Torres, bueno, la vicepresidenta y canciller, la ministra almirante en jefa, y bueno, el nuevo jefe de la SUDEBAM, licenciado Leoncio Guerra, el nuevo jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la República, el mayor ejército Antonio Morales, conocido por ustedes, ayudante de can de nuestro comandante Chávez, muchos años desde que se graduó de subteniente en la época, ahora es jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del país. Bueno, y el ministro, compañero Manuel Quevedo, que está hoy de jefe de guardia del puesto de comando presidencial, nuestro ministro de Comunicación. Hemos estado, bueno, hoy hubo una reunión muy buena con la Asociación Bancaria de Venezuela, quien se incorpora a colaborar para que esta decisión que beneficia al país salga bien. Agradezco toda la comprensión y colaboración de todo el país. Ustedes saben que esto se debe, entre otras cosas, a una guerra financiera contra la moneda, contra nuestro país, para desestabilizar la economía, para desestabilizar la sociedad. Y tiene su base en algo que ya hemos conversado con el gobierno de Colombia. Y yo aspiro en el mayor espíritu del presidente Nobel de la Paz, nuestro Nobel de la Paz colombiano, Juan Manuel Santos, aspiro, como lo hemos hablado personalmente, ahora él viene de regreso de Europa, no hemos podido conversar con él, aspiro a conversar muy pronto, aspiro que se avancen las medidas autónomas, soberanas de Colombia, que permitan corregir esta distorsión que daña nuestra economía. En Colombia, el Banco de la República, que es el Banco Central de allá, establece por decreto los sistemas cambiarios y establece el precio de las monedas a ser intercambiadas con el peso para todo el territorio de Colombia, excepto para la frontera con Venezuela. Esto es un caso único en el mundo. Por ejemplo, el Bolívar en Bogotá cuesta más de 270 cada peso, perdón. Tiene un valor. Por cada peso te dan un valor. Creo que en estos días estaba por 270 bolívares. Por favor, consíganme con nuestro amigo la tabla que él me estaba mostrando el día de hoy. Pero en la frontera, la autoridad cambiaria no es el Banco de la República, de acuerdo a este decreto, a tres artículos de este decreto, sino son las casas de cambio. Y en la frontera, todas las casas de cambio, sin excepción, están en manos de mafia. El pueblo de Maicao, el pueblo de Cúcuta, saben que es así. Y son mafias vinculadas a la ultraderecha antivenezolana, antibolivariana. Y ellos han establecido una manipulación política, ideológica, no económica, sin razones económicas, del tipo de cambio para fijarnos lo que llaman el dólar Cúcuta. Y a partir de allí han creado una, ¿cómo se podría llamar? Una bicicleta con lavadora. Bicicleta con lavadora, una centrífuga para extraer la moneda física, el bolívar venezolano, el billete de 100 bolívares, durante varios meses. Esto combinado con mafias internacionales que a través de una ONG, contratada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha conducido una operación de ataque para dejar a Venezuela sin billete. Yo he venido denunciando esto. Y he pasado de la denuncia a la acción. Acción dura, sí, lo acepto, dura, porque duro es la situación que nos han presentado. Y ante situaciones como esta, no me tiembla el pulso de tomar la decisión más dura, porque sé que cuento con la comprensión y el apoyo de la mayoría de este pueblo y de las grandes mayorías del país que quieren que salgamos de esta situación. Por eso, con la fuerza de ustedes, yo me lleno de fuerza para tomar esta y otras que voy a tomar en el transcurso de los próximos días. Detrás de esto está la derecha. Que nadie tenga la duda. Más de 300 mil millones de bolívares. Se calcula, y yo diría, por la experiencia que tenemos, es un cálculo hasta conservador. Hemos hecho una investigación. Este es un tema que yo hablé en agosto, fue, con el presidente Santos, cuando nos reunimos allá en el río Caroní, en Puerto Ordaz. Él me mostró pruebas, el presidente Santos, de cómo se estaba dando este tráfico de monedas. Inclusive me llegó a preguntar, ¿cuál es la opinión que usted tiene, presidente Maduro, sobre esto? Ahí la única testigo que estaba presente es nuestra canciller. Me mostró pruebas, fotos. de cómo se estaba dando este tráfico de dinero en la frontera y cómo mucho de este dinero se iba para Brasil, para Europa. Más de 300 mil millones de bolívares calculamos, de moneda de 100 bolívares en curso legal, de billete de 100 bolívares en curso legal en Venezuela, lo sacaron a partir de la centrífuga cucuteña y de Maicao. A partir de esa centrífuga. Por eso esta decisión es inevitable, inapelable, y yo voy con todo. Que se queden con su billete allá en Cúcuta, en Maicao. Las mafias que se queden con su billete, le quemé las manos a las mafias con esta decisión. Y la voy a mantener con toda la firmeza. Y yo pido el apoyo del pueblo de Venezuela, de la juventud, de los trabajadores, de las trabajadoras. Pido todo su apoyo. Ahí están como locas las mafias. Nada más hoy en la mañana y en la madrugada capturamos 64 millones de bolívares que estaban pasando por trocha y por camino. Por eso he decidido cerrar la frontera con Colombia 72 horas. A partir de este momento queda cerrada la frontera con Colombia nuevamente, por 72 horas. Y el general en jefe Padrino ya ha coordinado con el ministro de Defensa Villegas de Colombia para acciones conjuntas del Ejército de Colombia y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para perseguir a todas estas mafias, del lado colombiano y del lado venezolano, para que se les queme el billete ya, porque bastante daño que le han hecho a la economía venezolana. Y usted me dirá, ¿cómo daño? Claro, daño, afectando el valor de nuestra moneda, desapareciendo la moneda de 100 bolívares de las calles. Y después quisieron atacar el sistema de Credicar, el sistema de puntos de venta, de puntos de pago y el sistema de internet. Es un ataque contra usted, querido compatriota. Es un ataque contra Venezuela. Así que esto es una medida necesaria, inevitable, que tenemos que ir revirtiendo en todos los sentidos. Es la primera de una serie de decisiones y de acciones que vamos a tomar desde Venezuela para defender nuestro Bolívar, nuestra economía y a nuestro pueblo. Con Colombia hay que seguir coordinando. Nuestra canciller tiene las mejores y excelentes relaciones con la canciller Holguín de la República de Colombia. Bueno, hay que seguir coordinando para que se resuelva este tema en Colombia, ¿verdad? En ningún otro país del mundo esto existe. Que las casas de cambio en manos de unas mafias establezcan cuál es el precio de la moneda de una frontera, y desde esa frontera después todas las mafias internas de la MUT, de Fedecámaras, de Consecomercio, establezcan ese cambio y quieran perturbar la vida de ustedes, queridos compatriotas. O no afectan la vida, ustedes ganan. Este año yo he aumentado 4 veces el salario y el cestatique. Y no le hacen sal y agua, ¿qué se dice? Su salario, estas mafias. ¿Quiénes son los afectados? ¿Quiénes son los que más pierden? Los que trabajan, los trabajadores, los pensionados, las trabajadoras, los profesionales. Venezuela, que le están queriendo imponer a nuestra patria un modelo económico salvaje dirigido por las mafias de Colombia, por las mafias de Miami. No. Así que tenemos que tomar medidas drásticas. 72 horas he dado para el depósito y el canje en la banca pública, y ahora la abro a la banca privada. Depósito y canje. Y luego habrá 10 días para, de acuerdo a los mecanismos establecidos por el Banco Central de Venezuela, hacer el canje y el depósito del dinero. Pero en 72 horas, ese billete se desmonetiza de Venezuela. Para golpear duro a las mafias. Yo quiero decirle, primero, agradecer a los transportistas del país, que hoy dieron una rueda de prensa extraordinaria. Ojalá pudieran abrir esas puertas, porque está haciendo calor, por favor. Y más abrir estas puertas, por favor, para que circule el aire. Yo quiero agradecerle a los transportistas mis colegas, queridos hermanos y hermanas, porque hoy dieron una rueda de prensa que me conmovió. Ellos salieron a decir que ellos ponían a disposición del Banco Central de Venezuela el sencillo que ellos manejaban para enfrentar los próximos días hasta que ya entre la nueva moneda de 50, de 100 y el nuevo billete de 500 en circulación. Así es que reacciona un pueblo cuando está en una circunstancia difícil, cuando tiene que tomar medidas radicales y duras para restituir la salud de las finanzas y de la moneda y de la economía nacional. Así reacciona un pueblo. Gracias, hermanos y hermanas del transporte público. Tómenle la palabra, mañana ya se van a reunir a primera hora de la mañana con las federaciones del transporte público, del transporte venezolano, para ver cómo se coordina eso tan bonito, ese gesto tan bonito. Quiero decirle a los pensionados y pensionadas de nuestra patria que cuentan con toda la protección, estén tranquilitos y tranquilitas, porque para ustedes todo, afortunadamente hemos ido bancarizando, entregándole su tarjeta bancaria a todos nuestros pensionados. Ustedes tranquilos, que yo los protejo. Nosotros los protegemos. A todos nuestros pensionados. Tranquilos. Les hemos pagado completico. 3 meses de aguinaldo ya. No hemos fallado. 4 veces le he aumentado las pensiones este año. Y estoy pensando, arrancando el primer trimestre, con nuevas cosas para nuestros pensionados, vinculados a los CLAT, a las medicinas y otras cosas. Pensando, porque el 2017 y el 2018 tienen que ser años de despegue, de recuperación, de levantamiento, de fuerza, de expansión de nuestra economía, de nuestra sociedad, de las misiones, de las grandes misiones. Pensionados, contad con todo nuestro apoyo y protección. Los comerciantes que manejan lo que llaman técnicamente el menudeo. ¿Menudeo qué le dicen? ¿Ah? Bueno, manejan mucho efectivo. No, digo los bachaqueros, no. Bachaquero, contad con la aplicación de toda la ley. El comerciante. Hay que protegerlo de manera especial. Ya el presidente del Banco Central de Venezuela me hablaba de algunas medidas de protección especial. Perfecto. Hasta que ya, bueno, entre en circulación en los próximos días, como va a entrar en circulación la nueva moneda de 50. Está bien bonita, ¿verdad? ¿No trajiste una por ahí? La nueva moneda de 100. Bien bonita también. El nuevo billete de 500. Y queden con su billete de 100 allá, en sus almacenes en Cúcuta, en Maicao y en Ucrania. Hasta que vayamos estos días. Con este golpe que acabo de dar, estabilizando, normalizando. Hay un conjunto de medidas, bueno, que se irán anunciando para apoyar, pues, al comerciante que está moviéndose y necesita menudeo. Al que vende el perro caliente, ¿verdad? En la calle. Al que vende la empanada y la arepa en la mañana, en la tarde, en la noche. A los restaurantes. A los vendedores de gasolina. La gasolina ustedes saben que es muy barata. Entonces uno llena, la gente llena su tanque y deja el billete de 100 completo ahí. Todo eso va a tener solución. A nuestros campesinos. A Vizcucuy, por allá. San Fernando de Apure, ¿verdad? A nuestros pueblos allá. Bueno, primero máxima conciencia, máxima comprensión y máxima protección desde aquí. Hemos hablado con la banca privada, está la banca pública, bueno, para incrementar el pago en dinero electrónico, por tarjeta. Así que se le dice, ¿verdad? Pago por tarjeta, el dinero electrónico. Afortunadamente, Venezuela tiene un buen nivel de desarrollo, vamos a expandirlo ahora. Vamos a dar facilidades en la banca pública, que es gigante. ¿Cuál es el banco más grande del país? El Banco de Venezuela, nacionalizado por el comandante Chávez y que funciona en un alto nivel de estándar, puede mejorar más, seguro. Vamos a dar, ¿cómo se llama? Incentivos para todo el que pague en moneda electrónica en los próximos días, el resto de diciembre. Vamos a darle un premio. O dos premios, o tres premios. O 20 premios. Incentivos. Incentivo al pago, ¿verdad? Por la vía electrónica. Si usted tiene su dinero, porque gente tiene sus pacas de dinero en su casa, porque lo sacó, ¿verdad? El búho, por ejemplo, sacó en estos días 30 mil bolívares. Va tranquilamente y lo deposita, chévere, y le queda en su cuentica ahí, y sigue manejando su cuentica con sus 30 mil bolívares. Aquí nadie va a perder su dinero. El único que va a perder su trampa, las mafias que le he quemado las manos en Cúcuta y en Maicao. Pero el pueblo no va a perder ni medio. Así se lo garantizo a nuestro pueblo. Ni medio va a perder nuestro pueblo. Ni medio. Y menos que usted que trabaja, compatriota, y usted, menos. Tenemos que salir de esta situación, ¿vale? Tanta maldad junta. Tanto cálculo para hacer de daño a la economía, a las finanzas. Jueguen limpio, ¿vale? Si quieren jugar a la política, jueguen con un mensaje, con una palabra, con capacidad de gestión, no haciéndole daño todo el tiempo y calculando el daño al país, a la gente. ¿No? Así que todos deben estar muy claros del apoyo irrestricto al que trabaja, al trabajador, a la trabajadora, al estudiante, al transportista, al pensionado, al comerciante, al que vive con su trabajo, de su trabajo y crea su riqueza con sus manos. Todo el apoyo, por eso agradezco a la Asociación Bancaria de Venezuela. Bueno, todo el respaldo que me ha dado el día de hoy, totalmente de acuerdo. Los banqueros llegaron a decir, era la hora de hacer eso. Ah, que eso puede crear una perturbación. Bueno, pasemos la perturbación. Yo estoy seguro que con la conciencia y la colaboración mayoritaria de toda Venezuela, estos días de adaptación los pasaremos bien. El que se ponga a jugar con utilizar estos días de adaptación para generar algún problema, ahí está Néstor Reverol, está el SEBIN y las autoridades para actuar. Es momento para unirnos y darle un ejemplo a las mafias colombianas de Cúcuta, Maicao, a las mafias que han atacado nuestra moneda, que Venezuela está unida en defensa de su moneda y su derecho a una economía de prosperidad, de tranquilidad. Así que vamos a incrementar el intercambio electrónico, vamos a premiar, hablen con la Asociación Bancaria hoy en la noche y mañana en la mañana. Todo el que haga su depósito y después comience a hacer sus operaciones por de aquí al 5 de enero, el día que cambian a Ramos Alú, dicho sea de paso, se va. Bueno, ese es otro tema, perdón. Pido disculpas por distraerme. Pero de aquí al 5 de enero, todo el que haga pago electrónico, se le deposita una cosita ahí, se le da un premio, ¿verdad? Y así vamos a fortalecer el sistema de pago electrónico de Venezuela. Comandante Chávez empezó un proyecto, ¿te acuerdan? Los TVCOM. Nosotros tenemos un proyecto tan grande como ese. Bancarizar a todos los CLAP. Tenemos que llegar, compadre. Y además tengo una tecnología china única, que es en China única. Y el primer lugar donde vamos a probarla es en Venezuela, fuera de China. Bueno, ustedes la van a conocer. Que nos va a permitir bancarizar hasta el último venezolano. Solo a través del teléfono celular o del carnet de las misiones y los CLAP que vamos a sacar en enero. Con el carnet, con la tarjeta Hogares de la Patria o con su celular, podremos pagar hasta un perro caliente en Plaza Venezuela o una hamburguesa en esa subida, ¿te acuerdas? Del cine que quedaba allí, no sé si queda, en la Torre Polar. Ahí queda todavía, ¿verdad? En la calle del hambre se llama. La calle del hambre. El cine era un cine pequeñito que quedaba ahí. Ahora es un templo de nuestros hermanos evangélicos. Gloria a Dios. ¿Mm? Entonces, vamos entonces a trabajar. Próximas horas, 72 horas de cierre de la frontera, 72 horas para el depósito, canje, la moneda sigue en curso legal, debe ser recibida en todos lados la moneda. Si va a pagar su gasolina mañana, pague con su billete de 100, ¿verdad? Y así por el estilo. Las autoridades monetarias del país, el Banco Central y nuestro gobierno irá informando cada paso. Pido la máxima cooperación, el máximo nivel de comprensión y de apoyo. Hace falta que podamos avanzar, ojalá con el gobierno colombiano muy pronto. Quiero hablar con el presidente Santos apenas aterrice. Porque fíjense ustedes, aquí está. Un bolívar en Bogotá cuesta 270 pesos. Te lo canjean por 270 pesos. Y en Cúcuta por un peso. Quiere decir que si usted se lleva todos esos bolívares para allá, esto es inducido por las mafias. Ustedes saben quién está detrás de las mafias cambiarias, no lo voy a nombrar aquí. ¿Ustedes saben quién? Quiere decir que si usted hace una operación, ¿verdad? Te lleva 3,000 pesos, 3,000 bolívares en Cúcuta. Le dan 3,000 pesos, ¿verdad? Y eso lo lleva y lo cambia al peso de Bogotá. Se gana 810,000 pesos, 270 veces más. Es una centrífuga, pero que combina bicicleta con lavadora. Es la economía criminal. No es una economía que respete las reglas de juego de la economía, de la oferta, de la demanda, del funcionamiento de la moneda y de la cooperación de dos países. Pues Colombia y Venezuela somos países hermanos, fronterizos, pero somos hermanos y los dos tenemos que hacer todo lo posible. Si eso sucediera en Venezuela contra Colombia, yo tomaría medidas y desaparecería y prohibiría la existencia de un dólar y de un peso paralelo en la frontera. No lo he permitido, me lo han propuesto 1,000 veces y no lo permitieron. El presidente Santos, que sabe que yo actúo así y he actuado así. Yo aspiro la reciprocidad de mi amigo, premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, muy pronto, y de nuestra amiga María Ángel Holguín, y de las autoridades monetarias de Colombia. Ya basta, no se le puede estar haciendo daño a un país donde viven 5,500,000 colombianos, y estudian, y trabajan, y viven aquí, que llegaron sin nada a Venezuela, la mayoría de ellos, y hoy tienen su casa, su apartamento, sus muchachos universitarios, su trabajo, sus ingresos, ¿o no? Un país que parió al gigante Simón Bolívar, que fundó Colombia. Acabemos con las mafias, antes de que las mafias acaben con nuestra economía y con nuestra patria, como hicieron en 1830 con la traición a Bolívar. Así que yo felicito a las autoridades monetarias, felicito a nuestro pueblo y pido máxima firmeza. Que nadie se deje manipular. Esta medida era inevitable, necesaria. Y estoy seguro, más que seguro, tengo la certeza absoluta de que de esta medida y esta decisión vamos a salir más fuertes desde el punto de vista monetario, financiero y económico. Y las mafias van a quedar quebradas. Tengo un menú de opciones, de decisiones a tomar, activar en diciembre, en enero, en febrero, porque nosotros tenemos que prepararnos para que el año 2017 sea un año de crecimiento económico, de estabilidad económica, de ampliación de la inversión social y de felicidad para nuestro país. Lunes 12 de diciembre, vamos cabalgando un mes de diciembre de batalla, como nos gusta a nosotros, de combate, sobre todo cuando combatimos y batallamos por la felicidad de ustedes, de la mayoría, de los hombres y mujeres que hacen patria en Venezuela. Gracias por el apoyo a todos. Sigamos en combate contra las mafias y sigamos venciendo. Hasta la victoria siempre, Venezuela. Venceremos. Buenas noches a toda Venezuela. Gracias.